tenemos eventos menores, eventos medios y eventos mayores. Y en esa misma intensidad en que estos escenarios se van presentando, pues nosotros vamos intensificando. Estamos hablando alrededor de 600 efectivos, no como parámetro fijo, porque hay variables, y en función de ello, pues los incrementamos o los amainamos. Pero lo cierto es que cada evento, de cualquier naturaleza, que comprometa el escenario, el marco de la feria, va a tener presencia, mecanismos, dispositivos de operatividad en materia de servicio público. El Ejecutivo del Estado, a través de la institución, le ha enviado a todos los organismos nacionales y municipales la planeación. Le hemos entregado el diseño del Plan Operativo de Seguridad Feria Internacional de San Sebastián, con el propósito, pues, de que ellos hagan las consideraciones pertinentes y se sumen en este contexto. Es nuestro deber constitucional, nuestro deber legal. Esta es un escenario donde estamos obligados, pues, todos los organismos que tenemos que ver con materia de seguridad, en mancomunar esfuerzos y realizar políticas integrales en un solo denominador común: brindarle servicio y seguridad al colectivo del Estado Táchira. Gracias, doctor. Y como no, ellos están asumiendo, están evaluando en bajo qué sentido van a intervenir, si van a ser en el contexto del espacio donde está el complejo ferial, o se van a sumar a prevenciones en cuanto a la ciudad, del municipio de San Cristóbal. Están evaluando, hemos recibido ese tipo de consideración, y ya veremos, pues, cuando hagan sus ejecutorias en ese sentido.